Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Contagiados de mucha energía, damos inicio a una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. A la vez que le hacemos a usted la cordial invitación para que comparta con nosotros desde sus hogares, aquellos que están en los 940 amplitud modulada y en la página www.casadelacultura.gov.es. Comuníquese con nosotros marcando el 2220-966-2220-966. Recuerden que este programa está dedicado para todos los creadores, intérpretes, músicos y todos aquellos que se han apasionado por la música, por investigarla y obviamente por difundirla. Contagiados, como les decía, con esa energía, vamos nosotros a iniciar este programa con la música. Recuerden que tendremos nuestro segmento de complacencias, así que pueden marcar a nuestro teléfono. Hoy les estaremos ya dando el título de la canción de acuerdo a las llamadas que ustedes nos han realizado. ¿Cómo se va a llamar esta canción que nos había entregado el trío Identidad? Y compartiremos también la literatura del pasillo Adoración, que extraeremos de la segunda edición de Literatura en el Pasillo Ecuatoriano de Osvaldo Rivera. Así que, con la venia de ustedes, amigos, amigas, aquí arrancamos con música. Y nuestro invitado para compartir es un sanjuanito. Ahí empezamos con buen ánimo, con buen ritmo. Hasta la vuelta, Cholita. Aquí Salgado Junior es el responsable de contagiarles también a ustedes con esta energía. Thank you. y es momento de compartir nuestra reflexión. Esta es de autor desconocido, pero lleva por título Una sonrisa. Una sonrisa. Pues ya estoy esperando yo que usted la desprenda desde su rostro, porque recuerden lo que decíamos ayer, que no somos culpables de la cara que tenemos, pero sí de la que ponemos. Así que, miren, vamos fusionando todo esto. Una sonrisa es importante. Una sonrisa no cuenta nada, pero vale mucho. No empobrece a quien la da y enriquece a quien la recibe. Dura solo un instante y perdura en el recuerdo eternamente. Es la señal externa de la amistad profunda. Nadie hay tan rico que pueda vivir sin ella, y nadie tan pobre que no la merezca. Una sonrisa alivia el cansancio, renueva las fuerzas y es consuelo de la tristeza. Una sonrisa tiene valor desde el momento que se da. Si crees que a ti la sonrisa no te aporta nada, sé generoso y da una de las tuyas, porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como quien no sabe sonreír. Y la pregunta es, ¿usted sabe sonreír? ¿O siempre estamos muy serios? Ay, les cuento que yo a veces siempre estoy un poco seria. Pero bueno, son las responsabilidades a veces que las tenemos. Pero a veces hay que trascender con ese espíritu y con ese buen ánimo. Quiero invitarle a usted entonces a sonreír en este instante, y quizás si lo puede hacer durante todo el día, mucho mejor. La sonrisa no cuesta nada, pero vale mucho para quien la recibe. Un abrazo gigante para todos los que están solos, solitas, los que están acompañados, acompañadas en sus diferentes actividades. Donde usted esté, no importa. Es ahí donde debemos desprender esas sonrisas a cada minuto y a cada instante. ¿Qué tal? ¿Estamos sonriendo? Pues yo acá ya estoy sonriendo, mi compañero Andrés Viracocha desde los controles igualmente, y les contagiamos de energía y de una sonrisa a través de los 940 amplitud modulada y a través de la página www.casadelacultura.gov.es en cualquier parte del mundo. Pues vamos a sonreír con este programa que se genera en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Y un abrazo también a todos y a todas las que se contagian de la alegría a través de la música popular ecuatoriana en la página www.corape.org.es, siendo las 15 horas con 5 minutos cuando nos conectamos con ustedes. Y bueno, después de esta sonrisa maravillosa que enriquece nuestro espíritu, nuestro ánimo, que nos hace quizá las personas más humanas del mundo, porque vamos a regalar algo que no nos cuesta, pero que perdurará por toda la vida. Un abrazo grande también a nuestros compañeros, compañeras que se están dando cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Venga con una sonrisa. A los señores conductores, un abrazo gigante para todos. Esperamos que ese buen ánimo esté durante todo el día para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también para usted misma, para todas las personas que comparten con usted cuando usted regresa o retorna ya a su hogar. Y bueno, les voy a acompañar con música. Música, música y más música. Este gran pasillo que lleva por título Tú y Yo. Aquí está Julio Santos y los Violines de Lima para compartirla con todos nosotros. Thank you. ¿Qué tal el pasillo? Hermoso, ¿verdad? Tú y yo, al concluir tu morena, ¿no es cierto? Bueno, les recordamos a ustedes que deben marcar al 2220966. Hoy vamos a tener nuestra acostumbrada, historia de la literatura del pasillo, adoración. Y bueno, como les habíamos dicho también, empecemos por esto. Yo voy a pedir a Andrés también que ubique la canción que habíamos quedado pendientes en ponerle título, porque ya le vamos a poner ese título hoy. Gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros. Nos alegra muchísimo que haya habido esa retroalimentación. Y bueno, habían los títulos que ustedes habían tenido la gentileza de llamar al 2220966 y de darnos a conocer, pues, cuál era el voto que ustedes querían aportar con estos títulos. Y las personas que llamaron nos dijeron que la canción debería llamarse La Reina de la Cultura, Páramo Andino, Nostalgia Andina, Florilegio y Violín y La Casa de los Espejos. Bueno, ahí está. Entonces, gracias, mil gracias a todas las personas que se realizaron una llamada al 2220966. Y bueno, el título de la canción, que ahora ya pasará a varios, mi estimado Andrés, le vamos a titular ya con ese nombre y ponerla en varios para que nuestro público la pueda solicitar. Recuerden que el Trío Identidad nos ha dejado dos creaciones para la Casa de la Cultura en estos 70 años. Y es los 70 años haciendo cultura, que era la una, 70 años haciendo cultura, que ya había título. Hoy las vamos a escuchar a las dos. Vamos a adulterar la música que habíamos ya preparado para ustedes. Las vamos a escuchar. 70 años haciendo cultura. Y gracias a esos votos que ustedes dieron por este título, se va a llamar la canción La Casa de los Espejos, así se llama, La Casa de los Espejos. Esa es la que ha tenido mayor votación. 12 personas dijeron: queremos que se llame La Casa de los Espejos. Bueno, ahí está, ese es el título de la canción que ustedes muy gentilmente han dicho que debe llamarse esa canción. Así que, Andresito, por favor, para que usted pueda ya poner el nombre a La Casa de los Espejos. Trío Identidad, ¿no? Por al ladito podemos poner los 70 años de la Casa de la Cultura para no olvidarnos. Y bueno, a ver si es que ese apoyo continúa para con nosotros. Sabemos que ustedes están allí en casita, a veces no se permiten llamar por varias ocupaciones, pero sabemos que están ahí. Una prueba fue el haberles anunciado el Festival del Pasillo. Y la respuesta fue inmediata. La gente vino, se dio cita ya a la Casa de la Cultura Ecuatoriana a retirar sus pases, pero queremos informarles nuevamente que los pases para el Día del Pasillo los pueden venir a retirar a partir de la próxima semana, amigos, amigas. A partir de las 8:30 de la mañana estaremos dispuestos para compartir con todos ustedes esos pases. No deje para el último, si no después no los hay y no sabemos qué hacer. Nos queremos volver entradas. Bueno. Vamos entonces, no sé, Andrés, estamos listos ya para escuchar nuestra canción La Casa de los Espejos, amigas, amigas. Gracias al Trío Identidad y gracias a ustedes por haber participado y haber hecho posible que esta canción sea bautizada. Y hoy, 10 de septiembre, fecha que también la recordamos a una de las grandes del Ecuador, Tránsito Amaguaña, pues una mujer muy luchadora que ustedes en la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en la mañana escucharon un reportaje de esta mujer que nos había proporcionado la coordinadora de radios populares y educativas del Ecuador. Así que entonces, La Casa de los Espejos, es así como se llama, y me parece que este título lo dio el señor Marco Luna. Gracias a usted, don Marquito, por su participación. Y entonces, aquí está A la Casa de los Espejos, interpretada por el Trío Identidad. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio cultural del país. Continuamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y les agradecemos una vez más. Y a su vez pasamos también a contarles a ustedes algo más. Más adelante vamos a ver si nos podemos poner en contacto con el trío Identidad. Pero sí es momento de iniciar lo que les habíamos propuesto, que extraemos de literatura en el pasillo ecuatoriano de Osvaldo Rivera Villavicencio sobre el pasillo Adoración, de Genaro Castro Gómez. El pasillo Adoración, de trascendencia nacional tanto por la letra de Genaro Castro Gómez como por la música del compositor Enrique Ibáñez Mora, primera voz del famoso dúo Ecuador, que especial éxito tuviera en Estados Unidos junto a Nicasio Safadi, letra y música están estructuradas según las normas clásicas y populares en todo lo estético, en la armonía, así como también que enciende un aire de danza. El poema Adoración es un soneto con versos en decasílabos, dos cuartetos y dos tercetos. Las ideas básicas constan en los dos cuartetos y la síntesis en el último terceto. El poema sueña tener a su amada y no perderla a pesar de que a otro mortal la dicha le sonríe. El tema desglosa asuntos relativos al tormento, a las supuestas palabras cariñosas por lo que siente como una diosa. Al fin, todo es en vano. Y su sensibilidad se destroza al ver que para siempre la ha perdido. Vamos nosotros a escuchar, ¿qué les parece si escuchamos ya este pasillo Adoración? Y está interpretado por el dúo de los hermanos Miño Naranjo. Esperamos que ustedes sigan disfrutando de la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, suena para ustedes el pasillo Adoración, aquí a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que puede marcar al 2220-966, 2220-966. Ser tuyo y en gafas tenerte, presa en mis brazos para siempre mía, pero nunca soñé que de perderte, que otro mortal a mí te sonreía. Mirado para siempre verte, siendo tu único dueño, vida mía. Soñé que eras mi Dios, amas la suerte, nuevos tormentos para mí tenías. Eternamente, pero todo es en vano, solo ha sido un sueño, la pasión que me destroza al ver que para siempre te he perdido. Hablándome de amor eternamente, todo es en vano, solo ha sido un sueño, la pasión que me destroza. Al ver que para siempre te perdí. Bueno, y continuamos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cómo están ustedes? ¿Están disfrutando de la música? ¿Qué pasa? 2220-966 es una forma de demostrar que ustedes están ahí, al otro lado, en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ayer tuvimos serenata y ¿qué pasó? Tampoco nos llamaron a dar el aliento de vida a nuestro invitado. Les hacemos la cordial invitación para que siempre, permanentemente, ustedes estén comunicándose con nosotros. Ya saben, la línea abierta es especialmente para usted, así que no deje de llamar. Bueno, hemos tratado en estos instantes de establecer contacto con Ángel Aguirre. Esperamos tener esa respuesta, que el compañero nos pueda regalar una llamada ya para dejarle oficialmente el título de la canción que gentilmente ustedes han tenido la oportunidad de dar su voto, de dar también su criterio, el título de esta canción. Pero mientras tanto, a ver, vamos a contarles qué más nos dice Osvaldo Rivera Villavicencio en Literatura del Pasillo Ecuatoriano. Creo que nos está llamando al celular, ¿verdad? Andrés, no, pensé que era nuestro amigo que está sonando por allá el celular. Vamos a ver si... Hasta eso les cuento a ustedes que el pasillo Adoración, fondo y forma se conjugan ambos, definen el sueño, la pérdida y el nivel poético esquematizado para quererla siempre. Sueña a su diosa, pero al sentir la realidad del recuerdo le atormenta. Tema, asunto y expresión literaria que constituyen agentes de comunicación ajustados al tema central. El poema Adoración se estructura con versos en decasílabos, cuyo acento constituye, recae en la cuarta, sexta y octava sílaba. Hay una rima consonante y además un soneto que responde a la medida y a los acentos rítmicos. Un solo bloque creador es un acto unitario, pues la forma trae y define las ideas mediante las figuras literarias que engalanan a los pensamientos poéticos. La métrica facilita la composición musical y también a la disposición de las notas y los acordes. Ahí está, entonces ustedes también han podido disfrutar de esta canción que la habíamos acabado de escuchar con el dúo de los hermanos Miño Naranjo. Bueno, ya tenemos nosotros nuestra llamada, así que vamos a saludar y dar la más cordial bienvenida. Angelito, buenos días, gracias por comunicarse con nosotros. Hola, buenos días. Ángel, ¿usted está en la línea? Parece que tenemos un sonidito que no nos permite a nosotros tener esa comunicación ya de retorno. Si bajamos el volumen, Andy, por ahí, exacto. Vamos a ver si es que hoy tenemos la oportunidad de comunicarnos. No sé, parece que no tenemos retorno, tenemos un ruido. Bueno, mientras tanto, quiero indicarles a todos ustedes que... A ver, vamos a ver si es que logramos. Hola, buenos días. Angelito, ¿usted me escucha? Uy, parece que no vamos a poder tener este enlace. Bueno, vamos a pedir a Angelito a ver si es que lo podemos hacer el día de mañana, mientras verificamos a ver qué pasa acá en nuestra cabina, que no tengo la comunicación de retorno. Esperamos que ustedes sigan compartiendo con nosotros nuestra música y decirles que la canción que Ángel o que el trío Identidad nos había hecho llegar es a la reina de la cultura, es así como llevará el título esta canción. Bueno, hay otra canción que la tenemos aquí lista, preparada para compartirla con ustedes. Y bueno, yo no sé si esta canción, yo la había escuchado quizá como Aide, que la interpretaba Julio Jaramillo, pero la encontré en un registro como 15 años, así que bueno, va dedicada para todos los cumpleañeros y cumpleañeras. 15 años, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que sigan ustedes disfrutando de la buena música. Instante a interrumpir esa cancioncita y luego la continuamos escuchando, porque ya tenemos en la línea a Ángel Aguirre, pues es el creador de la canción. Angelito, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bueno, queríamos comentarte y compartir con nuestros amigos y amigas oyentes que las personas nos habían llamado y nos habían dado varios títulos para la canción que ustedes, junto al trío Identidad, habían tenido la gentileza de hacernos llegar, y era La Reina de la Cultura, Páramo Andino, Nostalgia Andina, Florilegio y Violín y La Casa de los Espejos. De las llamadas que nos habían realizado a nuestro programa, la canción que más, el título que más votos había tenido es La Casa de los Espejos. Así que queremos anunciarle, Angelito, para que después ustedes en sus grabaciones puedan poner el título a esa canción, y se llama La Casa de los Espejos. ¿Qué tal? Me parece, en realidad es un lindo título, me gusta en realidad, y qué chévere que los radioescuchas hayan elegido este título. Como le digo, se adapta a lo que es nuestra Casa de la Cultura, ¿no? Pues así que, Angelito, muchísimas gracias, le deseamos muchísima suerte, y bueno, esperamos que las creaciones no hayan sido las primeras, sino que sigan viniendo muchas más. Sí, y en realidad sí, vamos a seguir proyectando o creando para nuestra música, para nuestro Ecuador, para seguir haciendo nueva música, ¿no?, para nuestro país. Y que de esta forma nuestra cultura siga progresando, y que, como siempre he dicho, ¿no?, que el Ecuador se escuche en el mundo, que nuestro país sea escuchado en el mundo, ¿no? Muchísimas gracias, Angelito, le deseamos muchísima suerte y gracias por habernos atendido y habernos permitido entrar, pues obviamente, e interrumpir en sus tareas cotidianas. Muchas gracias, Laurita, y gracias a todos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, amigos, amigas, y ahora sí, vamos a continuar nosotros ya con nuestra canción. Thank you.

Y continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano, aspirando a que ustedes estén disfrutando de la música que les estamos ofreciendo en esta emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y que vamos a seguirles compartiendo algo más del pasillo Adoración, este pasillo de Genaro Castro Gómez. El poema Adoración se encuentra con versos en decasílabos cuyo acento constituye o recae en la cuarta, sexta y octava sílaba. Hay rima consonante y el soneto responde a la medida y a los acentos rítmicos. Un solo bloque creador es acto unitario, pues la forma trae y define las ideas. Mediante las figuras literarias que engalanan a los pensamientos poéticos y también a la métrica que facilita la composición musical y la disposición de que notan y acordes. En el primer cuarteto encontramos la paradoja cuando escuchamos los versos, afán de tenerla y perderla. Luego las ideas poéticas agitan ese ánimo, infundiendo dolor y también la melancolía. En el segundo cuarteto surge una hipérbole. Cuando leemos o escuchamos el verso, soñé que eres mi diosa, más la suerte, nuevos tormentos para mí tenía. Al final, a manera de reflexión, en el segundo terceto se ofrece una epifonema como caudal lírico, accesible a la interpretación exacta de adoración y reverencia al amor, sintiendo como si las dulzuras de él estuvieran amasadas con lágrimas. Genaro Castro Gómez, en Adoración, filtra el tema, lo sintetiza en términos sencillos, atributo que vuelve al poema claro, que no excluye un discreto atavío, mediante repeticiones oportunas y también extemporáneas, razones para que el pasillo sea aplaudido por el público que siente enriquecida su sensibilidad. Bueno, hasta aquí les contamos algo más de este pasillo de Osvaldo Rivera, Literatura en el Pasillo Ecuatoriano. Bueno, al volver, luego de escuchar este tema musical, vamos a contarles esta poesía. Bueno, hay otra canción, ustedes me van a permitir compartir una canción. Esta lleva por título Amada Mía. Aquí está el dúo Saavedra Mendoza, es decir, Fresia y Maruja Mendoza. Es una creación, es un pasillo de Alberto Guillén. Thank you. Ahí escuchábamos la voz de Fresia Saavedra y Maruja Mendoza. Bueno, quiero agradecer también al señor Marco Luna. Gracias a usted por su llamada, por su sugerencia al título de la canción y gracias por ser uno de los seguidores de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero en este instante, antes de... Bueno, yo creo que debo terminar con esto de la poesía y adoración, letra de Enrique Genaro Castro y música de Enrique Ibáñez Mora. Dice lo siguiente: soñé ser tuyo y en mi afán tenerte, presa en mis brazos para siempre mía, pero nunca soñé que he de perderte, que a otro mortal la dicha sonría. Soñé a mi lado para siempre verte, siempre tu único sueño, vida mía. Soñé que eras mi diosa, mas la suerte nuevos tormentos para mí tenía. Soñé que de tus labios dulcemente me diste tu palabra candorosa, hablándome de amor eternamente. Pero todo es en vano, solo ha sido un sueño, la pasión que me destroza al ver que para siempre te he perdido. Y en este instante es momento de acompañar al maestro Segundo Bautista con una hermosa canción que lleva por título Felicitación. Esta canción la queremos hacer llegar con muchísimo cariño y deseándole que se recupere lo más pronto a nuestro amigo Héctor Alfonso Carrión. Nos sumamos a ese abrazo gigante, a esos mejores deseos de Mariuxi y de Eduardo, para que hoy tenga el mejor de los cumpleaños. Y queremos darle muchísimo ánimo para que le ponga fuerza y se recupere lo más pronto posible. Don Héctor, mi abrazo gigante para usted. Que tenga un lindo cumpleaños. Y para usted esta siguiente canción, a la que se suma Mariuxi y Eduardo. El día de tu cumpleaños te doy mi felicitación y le he pedido al cielo que te dé mi bendición. El día de tu cumpleaños quiero que lo pases feliz con luces de alegría que alumbrarán para ti. Hay que cantar, hay que reír junto con tus amistades, que felicidades quieren para ti. Hay que cantar, hay que bailar, que el cielo en tu cumpleaños hoy brille para ti. Te doy mi felicitación con notas muy sinceras que salen del corazón. Traemos flores primorosas y preciosas para tu hogar y ellas en su lenguaje te habrán de felicitar. Hay que cantar, hay que reír junto con tus amistades, que felicidades quieren para ti. Hay que cantar, hay que bailar, que el sol en tu cumpleaños hoy brille para ti. Hay que cantar, hay que reír junto con tus amistades, que felicidades quieren para ti. Hay que cantar, hay que bailar, que el cielo en tu cumpleaños hoy brille para ti. Bueno, a mí me habían pasado el datito que don Héctor estaba enfermito y queríamos que se recupere en este día, pero no, ya hay la corrección. Así que don Héctor, corrijo, ese es el dato que me habían dado. Al contrario, me dicen que usted es la persona que ayuda a sanar a muchas personas allá en el hospital, en el centro de rehabilitación. Así que, más bien, nuestro abrazo gigante, Que Dios le siga concediendo mucha salud, mucha vida, para que usted pueda seguir salvando también a otras personas que llegan hasta usted, para que le ponga esas manos, esa sabiduría y puedan recuperarse. Feliz cumpleaños, Héctor, que su familia le festeje muy bien y que se sienta muy animado, muy motivado este día. La edad sigue creciendo y la experiencia consigo, ¿no es cierto? Y bueno, nos vamos a veces más adelante con ese deber, con esa satisfacción de haber cumplido nuestros sueños. Un abrazo y feliz cumpleaños, don Héctor Alfonso Carrión. Y vamos con otra de las canciones que nos habían solicitado, y quizá con esta nosotros ya vamos por terminado nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, haciéndoles la cordial invitación para que nos sigan acompañando en toda la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo para usted, señora Amadita. Aquí está la voz del dúo Miño Naranjo con Luciérnaga. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.